Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isis Arcila y Anthony Vares. Y hoy tenemos una banda considerada como exponentes del death metal de Valencia, con varios discos y presentaciones. Teniendo una propuesta musical única, damos la bienvenida a la banda Overground y a su fundador y guitarrista Orlando Cordero. ¡Bien! ¡Bravo! No sé, Silva, sorry. Orlando, qué gusto que estés acá con nosotros, de verdad, súper fino. Oye, con la banda Overground, una banda que, bueno, que fue insignia aquí en Valencia. Espero que la vuelvan a activar otra vez. Y ya nos contarás acerca de todo esto. Un placer tenerte aquí, Orlando. Y eso nos lleva a la primera pregunta. ¿Overground nació como un proyecto individual o grupal? Ok, muchas gracias. Gracias por la bienvenida. La idea nació como un proyecto individual por allá en los finales de 2005, cuando formaba parte de una banda llamada Stigen, en la cual tocaba con Giovanni. Giovanni tocaba la batería, tocaba el bajo. Y también tocaba en Prictor como vocalista, luego como guitarrista vocalista. Y la idea era formar un one man band, lo que se conoce como one man band, pero surgió la disolución de Stygian y luego me salí de Prictor por motivos personales. Entonces quedé solamente con el proyecto de Overground y entonces hablé con Giovanni y empezó la búsqueda de músico, que fue bastante dilatada. En el 2006 ya yo había grabado una especie de demo con una batería secuenciada. En aquel momento pensaba que iba a ser mi one man band. Y bueno, luego de muchas entrevistas y desencuentros y encuentros, personas que se entraron y salieron inmediatamente, no encajaban en la idea. Yo no quería cantar yo quería hacer un proyecto tipo Control Denied. Probé 5 vocalistas más o menos, ninguno dio la talla, ninguno quería cantar en inglés. Le traduje las letras en español, entonces ya me dijeron que las letras eran muy largas, que las letras no encajaban. Oye, pero si yo le decía, pero si yo las puedo cantar y tocar con una guitarra, tú las puedes cantar solamente. Y eso me creó ese aura de perfeccionista y problemático, inclusive llegaron a etiquetar. Lo cierto es que en el 2007, de un solo sopetón, conseguí todos los músicos y bueno, le entramos a los ensayos y éramos un quinteto al principio, con muchos llamados Cristian Lehmann en la voz, que nunca grabó nada, de hecho nunca se aprendió bien las canciones, y otros dos chicos que también no permanecieron en la banda. Esa es la historia inicial, ¿no? De cómo nació el proyecto. Se supone que hay un dicho que en cada banda debe haber un líder. Ese líder es el que se va a encargar de componer, de cuidar, de estar pendiente. Es el que trae siempre la idea. Me parece bien. Ahora, que hayas llegado al punto de que se te haya considerado como problemático, bueno, siempre en alguna banda debe haber existido una persona que es así. Y si existe, es por algo. Es por algo porque de verdad son las que están siempre pendientes de la música, de la composición, entre otras cosas. Ahora, explícame algo. ¿Qué significa o qué significado tiene, mejor dicho, Overground para ti? Ok, bueno, sí, es verdad. A pesar de todas esas cosas, es así. Yo siempre le decía a los muchachos que ellos eran el talento y yo era la voluntad. Porque sin mí no caminaba, lamentablemente era así. Ellos tenían muchas ideas, muy buenos músicos. Me conseguí para formar el grupo, pero les faltaba voluntad, tanto así que muchos de ellos están en Perú y yo les dije, bueno, armen la banda por allá y hasta si les tengo que firmar algo, se los firmo, les doy permiso, les cedo las canciones, y nunca hicieron nada porque les hago falta para impulsarlos, para darles látigo, tanto que se quejan de mi tiranía, pero es así. Ok, vamos con Overground. Overground, literalmente, la traducción literal es sobre la tierra. Pero el concepto general viene de aquello de la teoría del Gaia, en la cual la Tierra figura como un ser vivo, en este caso los seres vivos que habitamos el planeta, vendríamos a ser como unas microentidades que conforman, integran y pertenecen a una macroentidad que es la Tierra. Porque la Tierra es un ser vivo, un ser que respira, se autorregula. Nosotros estamos dentro, es un ecosistema obviamente, pero si nosotros el planeta se curaría en 500 años y toda la contaminación pasaría a ser al olvido, por dar un ejemplo. Entonces, como la Tierra es un ser vivo, posee un alma, en este caso sería una macro alma, una aura protectora, que el significado de Overground, es una protección cósmica. A nivel científico sería el campo magnético de la Tierra, que tiene una forma toroidal, y esa aura protectora que está sobre la Tierra es la que genera el concepto de Overground, sobre la Tierra. Por allí, si han visto el logotipo de Overground, yo coloqué la O, es el planeta Tierra, y está cubierto, tiene una cubierta como un hexágono, como un panal, ya que el hexágono es un símbolo bastante, una forma geométrica, mejor dicho, bastante perfecta, asimétrica, que encaja, y tiene una simbología también oculta, que es un panal, la celda de un panal, las abejas, que está considerado como el ser vivo más importante de la Tierra. Es que sin las abejas no hay polinización, y sin polinización no hay frutas. Y ya ustedes vieron una película en donde las abejas de Disney que formaron, hicieron una huelga y el mundo se iba a acabar. Ese es el concepto de Overground. Sobre la Tierra es una protección cósmica. Mira, Orlando, súper interesante la propuesta como tal de la banda en cuanto al nombre de la banda y los temas. Me gustaría saber si en la letra de los temas ustedes se refieren acerca de eso, de lo que profesas con el título o lo que quieres decir con el nombre de la banda. Súper, me parece súper genial. Y que, bueno, déjame decirte que hoy en día hace falta muchísimo de ese tipo de conceptos, de verdad. Por cómo están las cosas, nos cayó esta pandemia, el calentamiento global y muchas cosas que personas como ustedes, como músicos, deberían proyectar, expresar y bueno, que la música llega a todos lados. Y Orlando, ¿qué opinas acerca de las bandas de death metal de Venezuela y la propuesta que trae cada una de ellas? Sí, el concepto de las letras tiene que ver mucho con lo que es la ecología. Aunque los temas son muy diversos, pero sí, el enfoque principal sería ese. Está la canción del primer disco, y que de hecho le da el nombre, o sea, es parte de figura como la canción que le da el nombre al grupo y al primer disco, el Cosmic Sea Revival. La canción se llama Cosmic Ages Over the Ground, o sea, escudos cósmicos sobre el planeta. Es el concepto completo de lo que es el grupo, está envuelto en esa canción. Y bueno, allí se explica muy claramente todo lo que queremos dar a entender con lo que es la ecología y el concepto de que todos pertenecemos a este ecosistema que es la Tierra. Somos las hormiguitas, y la Tierra viene a ser digamos así, la colonia, es la reina. Tenemos que cuidar a la reina si la destruimos. Sobre esos otros conceptos también está, por lo menos, esta otra canción que se llama, por hablar de alguna, La Criadora de Cuervos, donde la Tierra cría a unos hijos que le sacan los ojos, que somos nosotros, y van otros temas también muy parecidos. Y pero sí, casi todos también hay mucha libertad, solamente que no tratamos de hablar tanto de mostrico, tanto gore, tanta sangre, tantas tripas sueltas. Conceptos son tan largos como el amor, como el terror psicológico, así algunos temas oscuros, canciones sobre continentes, Antártica, América, hechos históricos. Es muy diverso la temática de las letras. Okay, bueno, dar una opinión acerca de todas las bandas de Venezuela es algo complicado. Pero mira, hay buenas, muy buenas propuestas. Fuera de las más famosas, que son Kruger y más, hay muchas bandas en Maracay. Ahorita la verdad es que no sé qué bandas emergentes están, aparte de Apocalypse, que ya lo nombramos, o creo que ya lo nombré, no recuerdo, que estén por allí saliendo nuevas, pues. También sé que están otras por allí, pero no las he escuchado. Entonces, obviamente, calidad y ganas de hacer las cosas las hay. Pero dar una opinión acerca de todas ellas es como complicado. Yo creo que vivimos una época dorada entre en los años 2000, 2005, 2015. Eso fue una época donde salieron muy, muy, muy buenas bandas y muy buena calidad, que algunas fueron de exportación, como Nocturnal Hollow, que está por allá en Estados Unidos dando vueltas y vueltas y giras y conciertos. Está por ahí Dimas, que está en Chile. Bueno, los de Kruger siempre están regados, pero están tratando de grabar, hasta donde yo tengo entendido. Y así habrán otras más que ahorita no me vienen a la cabeza. Esa es la opinión que tengo por ahora, porque la verdad es que he estado muy despegado de todo el movimiento. He estado viviendo en mi cajita, en mi burbujita de cristal, y no he estado pendiente. Bueno, mucha gente no lo sabe, o si lo sabía, yo tuve un accidente, fractura de cráneo. Inclusive no hay una parte de mi cráneo que no tiene hueso. Estoy vivo, estoy completo, puedo tocar y puedo hacer, pero tengo limitaciones, tengo mis limitaciones como persona, lo que llaman, ¿cómo es que se llama eso? Condiciones de vida. Pero en algún momento va a volver. Ya probé que puedo tocar, toqué en concierto en Maracay, y o sea que puedo hacerlo, puedo regresar en cualquier momento, ya verán. Esto es Rebobinado. Vale, entonces la idea principal de lo que son las canciones y lo que es el concepto de la banda, sencillamente es la vida y todo lo que le encierra en ella la vida, con la diversidad de temas que ustedes manejan en sus letras, hacen un recorrido de todo lo que es ese mundo tan gigantesco y que nos llegan a nosotros por medio de su música. Ahora, Orlando, una pregunta acá que me encantaría hacerte debido a la forma en que tú eres, así, tú sabes, perfeccionista, Y es la siguiente, en tu visión de lo que es el mundo de la música del death metal, ¿qué prefieres? ¿El death metal norteamericano o europeo? Y aparte de ello, ¿qué opinas del death metal latinoamericano? Bueno, son dos escuelas bastante distintas, ¿no? Sin embargo, hay cierto cruce, porque estamos en una aldea global y todo se interconecta. Pero hablar de death metal norteamericano es hablar de la escena de Florida. Y hablar de death metal europeo, nos vamos a la escena sueca, que son las más fuertes, son las más representativas, son las que generaron bandas más emblemáticas. Sí, creo que estoy redundando lo de repetir, no importa. Sí, creo que me quedo con el death metal norteamericano, pero por apenitas, no, solamente porque es mi mayor influencia. Todos saben, o los que conocen la banda, que mi influencia de Florida es muy grande. Que de hecho, aunque suene egocentrista o suene raro, pero siempre nos consideraron como los death venezolanos. Y no me comparaban, ¿cómo que se llama? Trent Rex, no me acuerdo el nombre de quién, con quién me comparaste. No me comparaban, era con Chuck. Ah, esto, cuando diga esto, o cuando escuchen esto, me van a colgar. Me comparaban con Chuck Schuldiner, entonces, bueno. Y bueno, hablar del death metal latinoamericano es mucho más complicado, porque salvo dos o tres bandas significativas, es muy poco lo que sabemos de todos, ¿no? Porque por falta de publicidad, de muchas cosas, de conocimiento, apenas si conocemos las bandas nuestras. Y conocer una banda de Perú, de Bolivia, de Argentina, es difícil. Chile, salvo algunas chilenas, algunas argentinas, algunas de Brasil, que tuvieron un significado a nivel mundial, es muy difícil saber los demás. No hace mucho, hace como 2 años, escuché una banda de Costa Rica espectacular, no recuerdo el nombre. Por ahí tenía unas canciones y que genial, increíble, era una cosa, death metal vikingo, que bueno, ni al sueco más sueco de todos los noruegos se le ocurriría hacer una cosa de esa. Ese creo que es el tema, ¿no? Y ojalá nos pudiéramos interconectar más. A pesar de eso, no, de esta dualidad global, siempre nos vamos a escuchar lo de siempre, Obituary, Death Slayer, Sepultura. Bueno, Sepultura de Brasil. Antes de que de repente escuchar una banda inclusive de acá o de qué sé yo, de Ecuador. Es difícil. La escena es muy complicada en ese sentido para todos los latinoamericanos. Y te pregunto eso, Orlando, ¿cómo fue el ascenso de Overground en la escena metalera? Bueno, yo no sé si llamarlo ascenso. Yo lo llamaría irrupción, porque ascenso como tal no tuvimos, ¿no? Realmente no subimos todo lo que de repente merecíamos por falta de publicidad, falta de un buen manager, buen manejo de la banda. Parte culpa mía también, obviamente. Faltó sociabilización, faltaron muchas cosas, faltó eso, mucha publicidad. Pero irrumpimos y causamos buena sensación. Inmediatamente nos compararon con Dead, ya lo había nombrado. Nos compararon con Dead y bueno, obviamente también yo salí comparado con Chuck. Y es genial cuando te comparan con tus ídolos, ¿no? Pero sí, no tuvimos un ascenso, creo yo. Yo no siento que tuvimos un ascenso. Nos recuerdan como una banda de culto, hay unos que nos recuerdan y saben que hicimos buena música, éramos buenos hasta cierto punto, pero una banda popular nunca fuimos una banda popular, no fuimos una banda de masas, sino de ciertos grupitos escogidos de personas que no tuvieron la dicha de escucharnos y vernos en vivo. Eso, yo creo que somos una banda de culto, muy muy underground, todo lo contrario a lo que tenía que ser el Overground, pero bueno, así quedamos. Esa es la historia que marcamos y nos recordarán de alguna forma algunos y otros y otros no tanto. Muy bien, ahora una pregunta muy particular. En algún momento de la banda, estando de gira, ensayando, o en cualquier momento que estaban allí ustedes reunidos, ¿se les llegó a presentar alguna situación curiosa, graciosa o esotérica que les haya pasado? Uy, muchas. Pero no podemos hablar de todas porque sería demasiado largo, no gastamos todo el programa, ¿no? Pero vamos a ver, una relevante era la época aquella de, hablando de pandemia, la pandemia del chikungunya. Esas son dos pegadas, porque tuvimos dos conciertos casi seguidos y yo caí enfermo de chikungunya y teníamos la presentación y yo no la cancelé. Y fui esa noche, estuve tirado, no hay otra palabra, tirado en un rincón, pastilla tras pastilla para poder mantenerme despierto, y tocamos de último. Me monté, tocamos, chévere, la gente le gustó, cumplimos con el compromiso, los productores, todo. Y bueno, literalmente a mí me cargaron, me montaron un carro y me llevaron casi que en camilla a mi casa. Muerto, más muerto que vivo. Una semana después tocábamos en Caracas y el segundo guitarrista, en aquel momento era Pedro Espinosa, a las 5 de la mañana me escribe que está enfermo, que le dio chikungunya, pero que él iba de todas maneras. Yo le dije que no iba a poder ir, que más tarde se iba a sentir peor, porque ya yo ya había pasado por eso. Pero él insistió, no, sí, va, sí voy. A las 10 de la mañana, bueno, no podía con su alma y mira, no puedo ir. Yo quería cancelar, pero los muchachos me convencieron de que no cancelara, porque yo, o sea, la banda trabaja mucho con las canciones con dos guitarras y con una sola guitarra se iba a escuchar raro. Nos montamos en el tour que íbamos con las otras bandas. Y en el camino nos sentamos, Giovanni, yo y José Rico, que tocaba el bajo en ese momento, y cambiamos, discutir qué canciones se podían escuchar mejor con una sola guitarra, y cambiamos todo el set list en el camino. Inclusive yo cambié, como se me conocía la composición de las dos guitarras, cambié algunas cosas que yo tocaba en unas canciones. Tocaba una melodía, por decir algo, cambiaba a tocar la rítmica de la otra guitarra para que no se escuchara vacío. Y tocamos en Caracas un setlist totalmente distinto al cual habíamos practicado durante no sé cuánto tiempo. Estábamos muy compenetrados en ese tiempo y nos salió todo bastante bien y la gente respondió y yo lo anuncié. Era mi cumpleaños, de paso, 2 de noviembre del 2014. Me tomé una cerveza, mi tercera cerveza de toda mi vida y la última. Yo no ingiero bebidas alcohólicas. Pero bueno, como era mi cumpleaños, complaciendo, a las 12 de la noche me pasaron la cerveza y me la tomé, la celebré con el público. Y bueno, la gente, apenas nos bajamos, mira, me abordaron, me dijo, yo no sé qué hacía el otro guitarrista, pero te vas a estar solo, todo está muy bien. Bueno, fue mucho apoyo. Yo estaba peinado, porque la banda no sonó como tenía que sonar, pero no fue bien, no fue muy bien. Y ese tipo estaba recién salido el disco Cosmic Seal Revival, y todos los discos que me llevé, los vendí todos completamente, los vendí todos, y de broma me quedó uno, que es el que conservo. Se movió bien ese aspecto. Hay muchas otras más anécdotas que sería largo ahorita. No va a quitar todo el tiempo, ¿no? Cosas raras, esas cosas que pasan y tú dices, Dios mío, esto me pasó a mí. Pero sí, creo que todas las bandas tienen esos detalles, ¿no? Esas cosas extrañas. Eso sería por ahora, para no alargar más el asunto. Mira, es que esas cosas suelen pasar. Por ejemplo, ahí nos han contado en otras entrevistas que de vaina uno les sale la sayona, a otro no sé cómo tocaron y aparecieron en otro lugar. Bueno, fíjate, es increíble que ustedes hicieron. Bueno, que eso es el resultado de ser un buen músico o de conocer muy bien las letras, las composiciones, etcétera, y tú las conoces, Orlando, como tal, por el hecho de que faltaron guitarristas, o sea, y eso es lo que hace la diferencia justamente de una banda buena o una banda mala. Y mis respetos por haber tocado con Chikungunya. Wow. Yo me acuerdo que a mí me dio y yo me estaba muriendo. Yo me sentía zombie, literal. Así que bueno, mis respetos, Orlando, como tal. Esto es Rebobinado. Conquer. I was forced to take, ascending that won't be a funeral. A ver, entonces, ¿qué momentos recuerdas o recuerdan con nostalgia de aquella época siendo joven o estando con la banda de Valencia o de Venezuela Metalera? Ya me dijo viejo, ¿eh? Te salva que no me traje la prótesis dental porque si no te echo un mordisco. Y el bastón, te caigo a bastonazo. Mira, vieja tu abuela. Ah, bueno, es mentira, es una broma. ¿Qué vamos a recordar? Mira, con nostalgia, las reuniones, discusiones, trabajar en las grabaciones y composiciones, lo que se respecta a la banda, ¿no? La amistad que teníamos, discutíamos, nos guindábamos, nos peleábamos, nos jalábamos los pelos. Pero éramos amigos y siempre conseguíamos ese punto, ¿no? A pesar de todo, porque estar en una banda es como estar en un matrimonio. Puedes pelear, pero amas a esa persona. Y bueno, aún hoy somos amigos, pues. A pesar que uno está lejos, otro está por acá más cerca. Obviamente tocar en los conciertos, esa camaradería que había, ¿no? Yo nunca fui muy famoso en ese sentido, no llamé la atención así, o sea, que yo llegaba y llegó el alma. Era muy tranquilo y con mi personalidad flemática y con mi aura de tirano creativo, bueno. Sí lo era, pero todavía lo soy un poco. Pero sí, eso creo que es la nostalgia, ¿no? Recordar aquellas cosas, tocar, los nervios, porque el secreto mejor guardado de todos los músicos, bueno, digo yo todos los músicos, man, estoy generalizando, pero por lo menos a mí me pasaba que siempre que me iba a montar estaba súper, súper nervioso. Una vez que sonaba la primera corte, el primer sonido de guitarra y la primera canción, chao nervios y dale, ya te equilibrabas, ¿no? Pero al montarme la patica me temblaba. Ese sentimiento da nostalgia, ¿no? Da nostalgia. Sin embargo, hace 2 semanas toqué en Maracay algo parecido con una banda llamada Imperial Ceremony. Me llamaron de emergencia y me mandaron las canciones el miércoles, las bajé el jueves, el viernes las ensayé. Y el sábado a tocar. Y sin haber ensayado, sin nada. Fue un poco loco, pero salió. Hubieron errores. Unos errores bastante fuertes porque no era mi grupo. Pero sin embargo, salió bien, la gente le gustó. No se dieron cuenta, no faltó el bajista. Horrible. Todo lo que tenía que salir mal salió mal y sin embargo, salió bien. Pero eso pertenece a otro renglón, a otra banda. Fino, vale, y qué bueno que hayas recordado todo eso, y lo más importante, que lo hayas vivido de nuevo, montarte en un escenario, disfrutar de ese momento, y chévere, no, de verdad que es algo demasiado bueno. No te dije viejo, Orlando, esa no fue mi intención, hazme el favor. No me muerdas con tu prótesis. Ay Dios. Mira, Orlando, ahora... Si hacemos lo inverso de estar en el pasado, vamos actualmente aquí al presente. ¿Qué hace cada integrante de la banda en estos momentos? ¿A qué se dedica? ¿Estarán haciendo música? ¿Están en el país? ¿Están fuera del país? ¿Dónde se encuentra cada uno de ellos y qué están haciendo? Bueno, 3 exintegrantes están fuera del país, ¿no? Concretamente en Perú. Como te había, bueno, había comentado hace rato, y cada uno está dedicado a lo que es su desarrollo personal y familiar, ¿no? Trabajando, por lo menos Pedro es un profesor de inglés, está dando clases de inglés, hasta donde yo sé. José Rico trabaja creo que en el sector de la tornería, está por allá. Félix Molina, que era el guitarrista, también fue el guitarrista de la banda, él sí trabaja como ingeniero de sonido en Perú y trabaja componiendo música para diversos tipos de músicos de género, perdón, y tiene un proyecto musical con un amigo que está en España, Bertrand Capé, no sé si lo conocen, que un proyecto llamado Civilis, que es un heavy metal muy a lo Bruce Dickinson del Chemical Wedding, una cosa fuerte, oscura, pero lento. Están en ese proyecto, están grabando a distancia. Y bueno, Giovanni está por acá, estuvo un tiempo por allá por Ecuador, pero se regresó y está aquí ahorita como un mercenario tocando con muchas bandas, no sé con qué tiempo lo hace, pero lo hace. Está de las que yo recuerde, Apocalypse, Blackened y otras dos más que no recuerdo. Yo he estado inactivo, salvo la presentación que ya comenté en el Game Man Fest de Maracay, que fue algo de un día para otro, no fue planeado. Pero bueno, fue genial volver a las tarimas y quizás es la única vez que yo me he montado y no estaba nervioso. Después que todos los nervios los maté con todas las... Porque si contar anécdotas, todo ese día fue anecdótico, me pasó de todo, que bueno, no, pero eso pertenece a... Aunque es personal, pertenece a otra banda, no es a lo que estamos hablando. Y eso es lo que yo sé que están haciendo cada músico. Los más antiguos, no sé, uno está en Chile, no sé qué estarán haciendo los demás, perdimos contacto. Pero de los más recientes, esos son los muchachos que están en esas líderes. Por eso yo lo estuve apurando a los que estaban en Perú para que formaran la banda por allá. Ya habían conseguido hasta un baterista de Caracas, de una banda de thrash metal que no recuerdo el nombre ahorita, muy buena, muy famosa. José podía cantar las canciones, que es el bajista. O sea, yo dije, hágalo. Yo le cedo el nombre, pues el nombre es mío, la mayoría de las canciones son mías, las compuse yo, hasta el logotipo lo diseño yo y o sea, yo le iba a ceder eso, no tenía ningún problema con eso. Pero no funcionó, no se reunieron, no le faltó voluntad, no, le faltó un poquito más de ánimo, no sé cuál sería la palabra, de motivación. Y eso es lo que estamos haciendo por ahora. O sea, que le faltaste tú, Orlando. Ya habla claro. Así mismo es. Chavo, eras tú necesario en ese momento. Así es. Bueno, y de hecho, Giovanni, o sea, explícame cómo haces tú para tocar con tantas bandas hoy en día. De hecho, tuve la buena vibra de encontrarme con Giovanni en el toque de Gizman Fest, o bueno, Cultura Rock. Fue que lo colocaron ahorita el título del primero que hubo acá en Naguanagua, aquí en Estado Carabobo, Venezuela. Y vale, tocó con la banda Odín y bueno, no sé cuántas bandas más. Tú me dirás si quieres, más adelante, como sea. Y no sé cómo haces para aprenderte. No sé, puede ser un set dips de 8 temas con 4 bandas. Wow. O sea, por ejemplo, tú, Anthony, que eres baterista, ¿cómo se hace eso? Depende. Si son estilos diferentes, pega un poquito. Ahora, si los estilos son parecidos, no. Como que la misma cosa al final. Ok, ya bueno, ya sabemos cómo entonces hace Giovanni. Gente, público. Ok. Genial que te hayas montado nuevamente. Yo pienso que no te pusiste nervioso, Orlando, porque no era tu banda. Ya. Y tú, me están contratando aquí. Estamos dejando mal a otra banda. mentira. Simplemente porque como no es tuyo, entonces no tenías esa preocupación. Así como que, me falta el aire porque voy a tocar. Cosa que, bueno, que a todos, sí, es cierto lo que tú dices. A todos los que tuvimos bandas, sí, hemos pasado a eso. O sea, yo también. Así tengas la mil experiencia cuando tú te montas a un toque y un público nuevo, un sitio nuevo, tú estás así más nervioso. Tal cual. Entonces, bueno, ¿qué banda actual nos recomiendas escuchar, que sea venezolana o a nivel mundial? Bueno, si te soy sincero, la verdad que no podría recomendar a ninguna porque he estado alejado de las novedades, de la música. De hecho, escucho muy poca música actualmente. A veces, ayer fue uno de esos días que agarré un disco de Megadeth y lo puse. Y uno de Control Denial, obviamente. Generalmente escucho son mis canciones o inclusive escucho son todos los temas inéditos, son los que más pongo, los tengo escritos en Guitar Pro y los pongo siempre, no sé, porque quiero escucharlos. Realmente no estoy escuchando ninguna banda ni nacional ni internacional nueva que yo te pueda decir recomendarte. Lo que más he escuchado en las bandas que está tocando Giovanni, porque Giovanni me las coloca. Quizás el caso más emblemático sería Apocalypse. Están haciendo un buen trabajo, ¿no? Un poquito. Se han tardado, pero están haciendo un buen trabajo. Y del resto, te lo juro, no estoy escuchando nada nuevo. Ni de afuera nada nuevo. Creo que lo más nuevo que he escuchado son canciones de reggaetón. Supongo que en el transporte público, ¿no? Porque qué vergüenza. Qué vergüenza, Orlando. Es broma, pero bueno. Bueno, ya sabemos la recomendación de Orlando. Hay que escuchar Overground. Así mismo, y bueno, Apocalypse, que Giovanni nos recomienda por allí. Los temas de esta nueva banda que está rodando, sí, por allí. En la escena nacional, en la escena carabobeña, aquí en Venezuela. E incluso, por ahí unos toques que se vienen para la fecha. Sí, sí, hay varios y de verdad que suena interesante ir a escucharlos. Y bueno, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por haber estado acá en el podcast de Rebobinado. Gracias por todas las cosas del tiempo, cuadrando la entrevista con ustedes, etcétera. Bueno, que sabemos que Giovanni tiene las cuatro bandas que tocar, que ensayar, por todos los toques que tiene, y sé que es un poco complicado, ¿no? Estar aquí presente. Pero bueno, me encanta el hecho que al final siempre hablamos, conversamos por aquí. Y un gusto haber hablado contigo, Orlando, pese a lo desactivado que puedas estar y toda la cosa, pero bueno, sabemos que tú eres un excelente músico, así que bueno, sigue activo, actívate y abrazote. Igualmente, Orlando, esperamos de verdad, sinceramente, nuevos proyectos, nuevas ideas que tú tendrás allí en mente. En ese momento de inactividad estarás cocinando algo, estarás viendo qué coloco aquí, qué hago aquí, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y de verdad sería muy, muy interesante escucharte de nuevo con tus proyectos y tus nuevas ideas musicales. Así que bueno, rock and roll, un abrazote. Ok, no, gracias a ustedes por la invitación y por acordarse que alguna vez existimos. Y proyecto, mira, te lo juro que no estoy componiendo más porque es que tengo, sinceramente, y no es por alardear, pero tengo material suficiente como para sacar 10 discos yo solo. Y sin perder calidad. Muy buenas canciones todas, pero ¿para qué seguir componiendo? ¿Para que se sigan acumulando allí? Hay proyectos, hay ideas, hay ganas. Faltan las herramientas para llegar a esos proyectos, pero puede ser que haya algo nuevo de Overground para antes que termine el año. Ojalá tengamos toque madera, tac, tac, tac, a ver si se da. Y así es como damos por finalizado el Rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.